Vamos a estar en pie una vez más, vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a buscar el Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Estamos en el mes de la oración y será bueno meditar, reflexionar esta mañana sobre este tema. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, vamos a extendernos en la lectura del versículo 1 al versículo 13, leyendo en forma alternada. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes? Y aquel respondiendo desde dentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Una vez más el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Te damos gracias, Dios, esta mañana una vez más nos concedes reunirnos y traer delante de ti nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración, pero también, Señor, esta mañana a este tiempo nos queremos sentar y escuchar lo que tú tienes para decirnos. Seguro, Señor, que quieres hablar a nuestro corazón, quieres darnos un mensaje. Ayúdanos a captarlo, a recibirlo con humildad, a aceptar nuestra responsabilidad, y permite, Señor, que saliendo de este lugar vayamos edificados en tu palabra. Pedimos tu bendición en esta hora, oramos en Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su lugar. El tema para esta mañana es ganas de orar, ganas de orar. Si tratáramos de respondernos a la pregunta: ¿por qué no oramos con la regularidad, con la frecuencia que deberíamos hacerlo? Estoy seguro que no se trata de que nosotros no creamos en la bondad de la oración. La mayoría de nosotros, siendo creyentes, habremos tenido experiencias múltiples respecto a la oración. Si esta mañana nos tomáramos tiempo para compartir testimonios y compartir experiencias, muchos de nosotros diríamos la eficacia de la oración, cómo el Señor, estando en momentos de prueba, en situaciones de tribulación, el Señor vino y nos asistió, y podríamos alabarle a su nombre recordando los momentos de victoria que tuvimos como resultado de la oración. Así que no será seguramente que no oramos porque no creemos suficientemente en la oración, puesto que tenemos prueba o demostración en el pasado de lo que la oración en nuestra vida puede lograr. Pero todavía, aunque nosotros sabemos de la eficacia, del recurso maravilloso que la oración es, del mandato que tenemos en la palabra de Dios para orar, de la continuidad en que debemos estar orando, todavía la pura verdad al final del día, en la reflexión que hagamos, es que no estamos orando lo suficiente. Y cuando nos preguntamos por qué no estoy orando lo que debería orar, por qué no estoy tomando tiempo para orar, por qué no estoy guardando disciplina para orar, por qué no soy consistente en la oración, una sencilla razón, si quisiéramos dar, sería tal vez porque no tengo ganas de orar. Simplemente. Porque si tuviéramos ganas, haríamos cualquier cosa y nos daríamos el tiempo y la oportunidad para orar. Pero la razón es falta de ganas de orar. Y detrás de la falta de ganas de orar habrá probablemente muchas explicaciones, habrá muchas razones. Quizá las razones que tengamos, entre las que podríamos mencionar, está el hecho de que al fin y al cabo las cosas que yo necesito las tengo que buscar en otra fuente antes que en la oración. Si quiero tener satisfacción de alguna manera, tengo que buscar diversión. Si quiero tener algo de dinero, pues tengo que trabajar y tengo que buscar la manera de cómo agenciarme mayores recursos económicos para satisfacer mis necesidades materiales. Si quiero tener una buena salud, pues tengo que buscarme quizá un buen seguro médico, un buen médico también, y una buena disciplina para mi cuerpo físico, y de esta manera quizá podría tener una buena salud. En fin, tenemos otras posibilidades, tenemos otros recursos, y a la hora de conocer y de reconocer la eficacia de la oración, dejamos la oración simplemente de lado. Pero cuando pensamos, hermanos, ¿cómo es que el Señor oraba? Y vaya que cuando estamos hablando del tiempo que Jesús oraba, estamos diciendo que el tiempo prioritario en su vida era un tiempo de oración. La Biblia dice que se levantaba muy temprano en la mañana para orar. Marcos 1:35 dice que el Señor aún se levantaba de madrugada y tomaba tiempo para orar. Y nos preguntamos nosotros, ¿y qué razón tenía Jesús para orar? ¿No tenía Él poder sobre la naturaleza? ¿No sanaba Él las enfermedades? ¿No multiplicaba Él los peces y los panes? ¿Y cuál era entonces la razón por qué madrugar para orar? La palabra de Dios dice que el Señor buscaba momentos para estar solo, momentos de calidad, y despachó a los discípulos delante para decirles: pasemos del otro lado, mientras Él, dice la palabra de Dios, subió al monte. ¿A qué? A orar. Y subiendo al monte a orar, dice la palabra de Dios todavía, y pasó la noche orando. Y nos preguntamos todavía, ¿por qué el Señor pasaría la noche orando? Otra vez, ¿no es Él el que tenía la soberanía y tiene la autoridad y la potestad sobre todas las cosas? Y sin embargo, dice la palabra de Dios, Mateo 14:23, que el Señor subió al monte y pasó la noche orando. En Lucas 6 y versículo 12, la palabra de Dios dice otra vez, pasó la noche entera. No solamente se levantó muy de mañana, en la madrugada, para orar, pero dice la palabra de Dios, pasó la noche entera orando. Y cuando estaba en el preámbulo para enfrentar el sufrimiento y la agonía allí en el Calvario, dice la palabra de Dios que el Señor fue al Getsemaní, al huerto donde solía orar, y allí el Señor se derramó delante de su Padre en oración. ¿Por qué el Señor oraba tanto, teniendo tanto poder como tenía? Y probablemente esta es una de las razones por qué uno de los discípulos, como dice la palabra en esta porción, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Los discípulos a la distancia estaban observando su actitud, estaban observando su devoción, desde luego, pero también estaban observando su satisfacción en el tiempo de orar, y observaban desde luego el poder del Señor después de la oración. Y uno de ellos, no sé si todos, pero por lo menos dice la palabra de Dios que cuando terminó, uno de sus discípulos, y no dice la palabra de Dios quién, no lo destaca por el nombre, pero uno de ellos sintió ganas de orar. Y esta es la razón por qué se acerca al Señor. Y él entiende, si hay una cosa que yo tengo que hacer, es buscar despertar en mí el deseo de orar. Si hay algo que yo debo reconocer al comenzar este año, al comenzar este nuevo periodo, es: no he orado lo suficiente, y la razón es: no he tenido ganas de orar. Simplemente no he tenido ganas de orar. Me he distraído en muchas cosas y no he tenido ganas de orar. Sí, mi mente me dice: debes orar. Sí, el Espíritu Santo me redarguye y me dice: no estás orando. Sí, es cierto, leo la palabra de Dios y hay el mandato del Señor que me dice, orad sin cesar. Sí, sé que para no entrar en tentación, la necesidad que tengo es orar. Sí, voy a la iglesia y allí se predica acerca de la conveniencia de orar. Sí, he visto a otros hermanos que oran y tienen poder porque son disciplinados en la oración, y yo aquí estoy y no tengo ganas de orar. A pesar de todo eso, la razón es, no tengo ganas de orar. No se trata, hermano, de saber definir la oración. No se trata de conocer cuál es la actitud y la posición de la oración. No se trata de creer tanto en la oración. El meollo del asunto es que no tengo ganas de orar. Y es la razón por qué no estoy orando. Y sabe, nuestra primera oración debería ser entonces, Señor, debería ser venir al Padre y decirle, Señor, enséñame a orar. Señor, dame ganas para orar. Señor, produce en mí, como dice tu palabra, dice la Escritura, porque Dios es. No se trata de mi intención, no se trata de mi agenda, no se trata de ordenar mis pensamientos, no se trata de mi intención. La Escritura dice, porque Dios es el que produce en vosotros. No es que es nuestra buena voluntad o nuestra buena disposición. Dios es el que produce en nosotros, ¿qué cosa? El hacer y el querer por su buena voluntad. Nuestra oración entonces, primera esta mañana, debería ser, Señor, que tenga ganas de orar. Dame deseo de orar, dame esa actitud, produce en mí esa sensación, si es probable, esa inquietud, quizá ese malestar, lo que sea, Señor, pero que yo tenga en mi mente y en mi corazón esa perturbación entre mis actividades planeadas para que me pueda tomar el tiempo y decir, tengo necesidad como tengo ganas de orar. ¿Por qué los discípulos de Jesús le pedirían al Señor, enséñanos a orar? ¿Sería acaso por la intensidad con que el Señor oraba? Y vaya que oraba con intensidad. La palabra de Dios dice que ahí en Getsemaní, mientras oraba el Señor, enormes gotas a semejanza de sangre, de sudor, salían de su frente. ¿Sería acaso su intensidad o sería acaso su insistencia? En los versículos posteriores de esta porción dice la palabra de Dios que debemos orar con perseverancia, con insistencia, llamando a la puerta y quizá con inoportunidad y tendremos respuesta. ¿Sería acaso la intimidad? Porque el Señor nos enseñó a orar diciéndonos cómo oremos de una manera filial, llamando al Señor Padre. ¿O sería tal vez la intención por la que el Señor oraba? Y cuando vamos a la palabra de Dios, y especialmente en esta porción de la oración del Padre Nuestro, encontramos que el Señor sí da respuesta al discípulo cuando viene y se acerca y le dice, Señor, enséñanos a orar. El Señor dice, cuando oréis, decid, y comienza la oración del Padre Nuestro. Y en la oración del Padre Nuestro, hermanos, lo que nosotros encontramos que el Señor está diciéndole, está enseñándole a los discípulos, es la intención de la oración, es decir, la motivación de la oración, es decir, las cosas por las cuales debemos orar. ¿Sabe por qué no tenemos ganas de orar? Porque oramos mal cuando oramos. Porque cuando oramos, pedimos mal. Y luego no recibimos lo que pedimos. Porque la palabra de Dios dice que pedimos para nuestros deleites. Pedimos para nuestros deleites. Y cuando pedimos de esta manera, dice la palabra de Dios, no recibís porque pedís mal. Pedís y no recibís porque pedís mal. Así entonces, el problema es que cuando nosotros oramos y luego no recibimos lo que pedimos, entonces dejamos de lado la oración y perdemos las ganas de orar. Ya no tenemos motivación, ya no tenemos intención, ya no vivimos con intensidad. en la oración, ya no nos aplicamos a la oración. La razón es, la oración no es efectiva, la oración no es eficaz en mi vida, no tiene resultados, no produce resultados suficientes, no al menos satisfactorios, y dejamos de lado la oración. Y el Señor entonces nos lleva en la Escritura para decirnos: mira, los motivos por los cuales debes orar son bien importantes. Saber orar, aprender a orar, se logra solamente orando, pero orando de manera correcta. Orando para pedir, para tus propios deleites, es una difamación al Dios al cual oras y al tema de la oración misma. Así que los motivos por los que las personas oran generalmente muestran la condición espiritual de su corazón. Todavía tenemos ahí arriba el texto del mes. ¿Qué es? Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Así que si nuestro tesoro está en las cosas materiales, ¿sabe por qué vamos a estar orando? Por cosas materiales. Así que si nosotros tenemos que orar para este principio de año y queremos que nuestra vida se maneje en el tema del éxito y de la prosperidad, nuestro tema de oración será por esas cosas. Así que si nosotros lo que queremos es salud y bienestar, entonces nuestro tema de oración será por estas cosas, porque allí está nuestro tesoro. Entonces allí está nuestro corazón. Los motivos por los que una persona ora muestran la condición espiritual de su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Si no oramos por cosas espirituales, es muy probable que no deseamos las cosas espirituales. Si el tiempo que dedicamos orando lo invertimos nosotros orando por cosas materiales, físicas, terrenales y temporales, entonces las cosas espirituales quedarán para después, estarán postergadas, y probablemente ya no nos quedó tiempo para orar por cosas espirituales. No son la prioridad para nuestra vida. Puede ser que al orar deseamos los dones de Dios, pero no al Dios que ofrece los dones. Vamos a ver algunas de las cosas por las cuales debemos orar cuando oramos. En primer lugar, debemos orar por la pasión por Dios y por su palabra. Pasión por Dios y por su palabra. Creo que esta es una de las necesidades que nosotros deberíamos reconocer en nuestra vida personal. No tenemos ganas de orar, porque orar, hermano, implica acercarse a Dios. Orar implica presentarse delante de Dios. Orar implica llegar hasta la presencia de Dios, al trono de Dios. Orar significa confrontarse con el Señor. Orar implica, desde luego, mirar al Señor. Orar implica tener compañerismo y comunión con el Señor. Y cuando nosotros no estamos orando, no tenemos ganas de orar, es que no tenemos ganas de la compañía del Señor. No queremos acercarnos a Él, no queremos verlo, no queremos tenerlo cerca, no queremos oírlo, no queremos tratar con Él, no queremos compañerismo con Él, no queremos comunión con Él. Es delicado y es grave, desastroso en la vida personal y en la vida espiritual cuando nosotros no estamos desarrollando una pasión, un deseo por estar con Dios. Y cuando no oramos, no solamente no tenemos ganas de orar, pero no tenemos ganas de Dios. Sí, desde luego, sí queremos a Dios que supla nuestras necesidades, pero no tenemos ganas de Él. Sí queremos otra vez los dones, pero no queremos a Dios. Y aunque parezca drástico y aunque parezca dramático y duro, pero esa es la situación, esa es la razón. Simplemente falta de ganas de estar con el Señor. Y lo que tenemos que pedirle entonces al Señor en oración, en el contenido, en la intención de la oración, es: Señor, dame un deseo por ti. Dame deseo por ti, por tu persona. Que te busque de madrugada, que te anhele ardientemente mi corazón, que te desee como el ciervo desea las aguas vivas, que mi alma te anhele. Salmo 119 y versículo 36. ¿Por qué debemos orar? Que nuestra oración cuando venimos delante de Dios fuera Note lo que dice versículo 36, leamos juntos si tiene el texto. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Señor, que cuando yo quiera encontrarme contigo pueda inclinar mi corazón a tus testimonios. ¿Y qué son los testimonios del Señor sino su palabra? El motivo de la oración, la intención de la oración debería ser de tal manera: Señor, permíteme ir a tu palabra, que yo tenga el deseo de buscar en tu palabra la instrucción para el día, que tenga el deseo de posar mis ojos sobre tus testimonios. Pero ¿sabe qué es la primera cosa con la que nos despertamos en la mañana? Lo que nos mueve para organizar la actividad del día. ¿Qué dice el salmista en esta porción? Inclina mi corazón a tus testimonios. ¿Y qué dice? Y no a la avaricia. Y no a la avaricia. Porque nuestro primer deseo por la mañana es: oh Señor, gracias por el día. Pero estamos pensando en nosotros. Estamos pensando en lo que puede producir el día. Estamos pensando en cómo puede rendirnos el día. Estamos pensando en las cosas que podemos obtener durante ese día, los placeres que nos podemos dar, la satisfacción que podemos tener en las cosas que tienen que ver con nosotros. Sí, damos gracias a Dios por el día, por nuestro día. Y sí, estamos pidiendo a Dios que nos conceda la vida durante ese día. Y desde luego estamos pensando en cosas que pueden producirnos a nosotros satisfacción. Que incline mi corazón a tu palabra. Señor, que yo pueda ver en tu palabra tu persona, y pueda ver en tu palabra tu poder, y pueda ver en tu palabra tu provisión. ¿Qué es lo primero que hacemos por la mañana? ¿Qué queremos saber cuando nos despertamos? Las condiciones del clima. ¿Sí? Si ustedes como yo le interesa tanto eso, las condiciones del clima. ¿A cuántos grados estamos? Es la primera pregunta. ¿Por qué queremos saber las condiciones del clima por la mañana, a la primera hora? Porque es muy friolento el hermano y quiere asegurarse si va a salir o si no va a salir, ¿verdad? ¿Qué ropa nos vamos a poner? ¿Y cómo vamos a cuidar nuestro cuerpo? ¿Y cómo nos vamos a proteger de las enfermedades? Queremos conocer las condiciones del clima. Queremos conocer las condiciones del tráfico. Queremos conocer probablemente las condiciones económicas. Queremos conocer la condición de seguridad. ¿Cómo está el ambiente social? ¿Cómo está el ambiente financiero? ¿Cómo está el ambiente de seguridad? ¿Cómo está el ambiente del clima? Mire, estamos diciendo realmente con ese afán, con esa preocupación, estamos diciendo que nosotros no estamos confiando en el Señor, no lo hemos buscado todavía a Él, no hemos orado todavía en Él, no hemos descansado todavía en Él, no hemos buscado todavía la instrucción del Señor en su palabra, no hemos inclinado nuestro corazón a Dios antes que hemos inclinado nuestro corazón al instrumento de televisión que nos va a decir cómo están las condiciones de clima y qué tan bueno es o malo es que podamos salir a tal hora si hay tráfico. No hay tráfico, estamos simplemente tratando nosotros de manejar la situación y de que otros medios de información nos den el control de la situación. Lo que estamos diciendo es que no estamos dejando en Dios nuestra confianza y no estamos poniendo en Dios nuestra esperanza, porque no tenemos ganas de Dios, tenemos ganas de nosotros, no tenemos ganas de Dios. Y si no tenemos ganas de Dios, no tenemos ganas de orar. Y si no aceptamos que ese es el problema y que esa es una realidad, entonces menos vamos a comenzar. La primera cosa que tenemos que reconocer, que tenemos que aceptar es: no tengo ganas de orar. No he orado durante días, no he orado durante todo el día que ha pasado. Fuera de las oraciones rápidas, de los alimentos y de la oración tal vez con la que me duermo y que me despierto, que es una oración rutinaria y repetida y es palabrería. Fuera de eso, como dijimos, esa oración, por cierto, esas oraciones de esa manera son una blasfemia a Dios, porque ni nos concentramos en Dios, ni descansamos en Dios, ni confiamos en Dios, ni creemos en el Dios que oramos. Cuando nuestra actitud debería ser otra vez: Señor, inclina mi corazón a tus testimonios. Ayúdame que yo pueda tener ese deseo de buscarte. Lo que necesitamos es nuestro corazón sensible, que sienta deseo, que sienta devoción y pasión por Dios y por su palabra. Necesitamos acercarnos a Él por quien es. Necesitamos acercarnos a Él y pasar tiempo con Él y conocer sus instrucciones. No las instrucciones que nos da el noticiero, las instrucciones que nos da Dios en su palabra. Necesitamos confiar más en lo que la palabra de Dios diga. Cuando nosotros nos levantemos y abramos la palabra de Dios para buscar las instrucciones y tengamos un tiempo con Él, hermano, no importa si está a 0 grados o menos de 0 grados, no importa si el tráfico está atascado o no, no importa si al salir vamos a encontrar una dificultad o no, en medio de la circunstancia nosotros vamos a tener la bendición y la protección de Él, que es proveedor y del que es protector. Pero no vamos saliendo en esa confianza y no estamos orando de esa manera. Sí queremos que nos vaya bien, pero queremos asegurarnos que nos va a ir bien porque tenemos control sobre el día, porque ya sabemos que sí va a ser frío por un poco de tiempo, pero más tarde al mediodía va a calentar y más tarde va a estar el clima cálido y va a estar agradable, cuando nosotros deberíamos salir pensando, independientemente de cómo esté el día, cualquiera que sea la circunstancia, yo me tomé mi tiempo con Dios y traté con Dios y hablé con Él y recibí instrucción de Él y voy a hacer lo que Él me diga a pesar de las circunstancias. Pasión por Dios y por su palabra. 2, una perspectiva correcta de la palabra de Dios. Salmo 119, ahí donde estamos, vamos a buscar en el Salmo 119, ahora el versículo 18. Leamos versículos 17 y 18 y leamos juntos. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que tenga deseo por ti, Señor. Dame ganas de ti, ganas de ti, para que yo tenga ganas de orar. Dame ganas de ti, para que yo tenga ganas por tu palabra. Y yo voy a tener ganas por tu palabra, voy a tener deseo de tu palabra. ¿Cuándo? Cuando tú abras mis ojos. ¿Cuántas veces, hermano, decimos: no leo la Biblia porque no entiendo nada? No leo la Biblia porque no encuentro satisfacción en lo que leo. No leo la Biblia, me parece complicado, me parece complejo. Me leo la Biblia y siento aburrimiento. Leo la Biblia y siento fastidio. Me canso mientras leo. Me da sueño cuando leo, cuando escucho la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? No hemos ido en oración y no le hemos dicho al Señor: Señor, abre mis ojos. Cuando yo lea tu palabra, así sea una línea, así sea un texto, que yo pueda ver, ¿qué cosa? Las maravillas de tu ley. Dame ganas de tu palabra, y yo voy a tener ganas de la palabra de Dios, hermano, cuando leyendo la palabra de Dios vea las maravillas de la ley de Dios en su palabra. Y voy a ver las maravillas de la ley de Dios en su palabra, no cuando yo ponga mi atención, no cuando yo escoja un lugar especial y selecto para leer la escritura, no cuando me prive de toda perturbación. Voy a ver las maravillas de la ley de Dios cuando el Señor, Él que produce el querer y el hacer, cuando Él abra mis ojos, entonces yo voy a poder ver lo que no podría ver con los ojos de la cara. Lo podría ver cuando el Señor abra mis ojos espirituales para que pueda ver sus maravillas, las maravillas de su ley. ¿Cuánto hace falta que nos acerquemos a Dios y le digamos de esta manera, que vea lo que realmente está allí, que vea lo que tu palabra dice acerca de ti, que vea lo que tú tienes que decirme a mí, que yo no deduzca del texto mis propias ideas, Señor, que no que al leer el texto yo no vea cómo aplica este texto a otras personas. Que cuando yo vaya a tu palabra pueda sacar las conclusiones que el Espíritu Santo me alumbre a sacar y no las que yo pueda deducir de mi inteligencia. Efesios capítulo 1 y versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que Señor alumbres los ojos de mi entendimiento para que yo pueda entender la esperanza a la que tú me has llamado. Pasión por la persona de Dios. Ese debe ser nuestro motivo de oración. Pasión por la palabra de Dios. Ese debe ser nuestra intención en la oración. Que cuando vamos a la palabra de Dios podamos en verdad tener una comunión con el Señor y podamos decir nosotros lo que de nuestra propia experiencia nosotros sacamos en nuestra relación con Él. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen? Pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y se da cuenta, hermano, el interés que el Señor tiene en saber qué es lo que nosotros sabemos de Él. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir de Él? ¿Qué es la conclusión que nosotros tenemos de nuestra comunión con Él? ¿Y tú qué dices? A veces compartimos lo que otros nos han dicho acerca de su tiempo con Dios. Y nos entusiasma escuchar el testimonio de otros. Pero bueno sería que mientras escuchamos y nos animamos con el testimonio de otros, escuchemos la voz de Dios que nos dice: ¿y tú qué dices? ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Tú qué tienes que decir? ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién le había dicho? Mi Padre, que está en los cielos, te lo ha revelado y te ha dado el decir lo que estás diciendo acerca del Hijo de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Es que el Señor abrió los ojos del entendimiento de Pedro para poder ver las maravillas de la ley de Jehová y para poder ver a Dios en su ley y poder decir: tú eres el Hijo de Dios, porque Dios se lo reveló en su palabra. ¿Será que nosotros hemos venido a Dios en oración y le hemos dicho: Señor, pasión por tu persona, eso es lo que yo deseo? Antes que enterarme de las condiciones del día, Señor, quiero enterarme de las instrucciones que quieres darme en el día. Antes de tener comunión y trato con cualquier persona, quiero tener comunión y trato contigo. Que yo tenga deseo por ti. Y la segunda cosa es: Señor, que yo tenga deseo por tu palabra. Antes que tomar cualquier agenda para hacer cualquier anotación, que yo vaya a tu palabra y busque en tu palabra con los ojos que tú puedas abrirme las maravillas de tu ley y pueda de esta manera seguir la instrucción del día. En tercer lugar, permanente temor de Dios, permanente temor de Dios. Aunque yo tenga una perspectiva correcta de la palabra de Dios, todavía tengo necesidad de obedecer y perseverar obedeciendo. Y esto solamente es posible si tengo permanente temor de Dios, y esto solamente Dios lo da. Vamos al Salmo 86. Salmo 86. Ahí lea conmigo el versículo 11. Leamos juntos. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Sí, ya pasé tiempo con Dios. Ya estuve en intimidad con Él. Ya me regocijé en su presencia y con su persona. Ya abrió mis ojos para que yo vea las maravillas de su ley. Ya me instruí respecto de la palabra de Dios. Todavía el día no comienza. Todavía no he salido de mi casa. Todavía he estado metido en la palabra de Dios. Pero ahora viene la guerra. Ahora viene el tiempo de la batalla. Ahora mientras he cerrado la Biblia. Ahora mientras he cerrado la puerta y dejado la casa atrás de mí. Ahora mientras tomo el volante para comenzar a conducir mi vehículo. Enfrento una batalla. Enfrento una guerra. Algo que me va a estorbar, algo que me va a impedir, algo que me va a distraer, el radio que voy a encender, las notas que voy a escuchar, las cosas que voy a ver, y esas cosas me van a llenar mi mente y mi corazón, y seguramente me van a distraer para olvidar aquello que Dios me dijo en la instrucción de la mañana, del tiempo devocional. Y entonces necesito tener un permanente temor de Dios. Y teniendo temor de Dios, disposición para guardar su palabra. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema. Hermano ha pedido al Señor en oración y le ha dicho: Señor, una vez que yo he recogido la instrucción de tu palabra, dame temor. Temor reverencial por tu persona, por quien eres. Ahora que tengo tu palabra, Señor, haz que tiemble delante de tu palabra. En el sentido de la devoción de guardar tu palabra, y en el sentido de la reverencia y del respeto de obedecer tu instrucción, y en el sentido del temor de lo que viene como consecuencia si no obedezco a tu palabra. A veces comenzamos y comenzamos bien. El segundo libro de Crónicas, en los capítulos 14 al 16, nos da la narración de uno de los reyes de Judá que guardaron desde luego en su principio un reinado próspero y exitoso, el rey Asa. Y dice la palabra de Dios que esto sucedió porque este hombre había dispuesto en su corazón guardar la palabra de Dios y andar conforme a los testimonios del Señor, y trajo reformas importantes al reino y Dios le prosperó. Cuando él venía apenas con 580 mil hombres contra los etíopes, dice la palabra de Dios que los etíopes venían con 1,000,000 de hombres en contra del rey Asa. Traían 300 carros armados de fierro que venían a la guerra contra este rey. Pero la palabra de Dios dice que Dios entregó 1,000,000 a la mitad de 1,000,000. Pero Asa, con el paso del tiempo, dejó de tener ganas de Dios. Porque, hermanos, probablemente en alguna época de nuestra vida, en tiempos, en momentos especiales en nuestra vida, nosotros hemos tenido ganas de Dios, hemos tenido deseo de Dios, nos hemos levantado con el espíritu dispuesto. Y simplemente en la madrugada, como el salmista decía, mi alma tiene deseo de ti. Me voy a levantar y voy a tomar mi arpa. Aunque sea de madrugada, aunque todavía no aparezca la luz del día, y voy a comenzar a entonar cantos delante de ti en la madrugada, porque no puedo permanecer más en la cama, porque no puedo todavía permanecer más en el descanso. Tengo tanto deseo, tengo tanta ansiedad, tengo tanto ánimo para levantarme, tanto entusiasmo para cantar a tu nombre, que no me puedo esperar más, lo tengo que hacer ahora. Pero luego vienen tiempos en que perdemos ese deseo y no tenemos la más mínima intención, no tenemos ganas de Dios. Y esa es la razón por la que en nuestra oración debemos decirle al Señor que yo tenga deseo de ti. En los últimos días del rey Asa, dice la palabra de Dios que él cayó enfermo, y él sabía lo que Dios podía hacer. Dios le había dado muestra de su poder, dándole la victoria en medio de condiciones adversas, pero dice la palabra de Dios que enfermó. Y lo trágico que nos describe la Biblia allá en el capítulo 16 de 2 Crónicas es que Asa no buscó a Dios, no buscó a Dios. Sabía lo que Dios podía hacer, pero no buscó a Dios, no tuvo ganas de Dios. ¿Y sabe lo que hizo? Dice la palabra, buscó a los médicos, no buscó a Dios. Perdió el deseo de Dios cuando la medicina se desarrolló. Me temo, hermanos, que la gente, las generaciones en otro tiempo devotas, que se levantaban de madrugada para venir a la casa de Dios a orar, dejaron de orar cuando la medicina se multiplicó. Cuando las oportunidades del servicio médico se hicieron accesibles. Cuanto hay más farmacias similares y más médicos que consultan a 20 pesos, pues menos necesidad de orar. Cuando podemos comprar el medicamento barato y tenemos recursos al alcance, menos necesidad de orar, menos ganas de Dios, más ganas de médico y más ganas de medicina y menos ganas de Dios. Cuando hay créditos accesibles, cuando tenemos oportunidades de trabajo, menos ganas de Dios y más deseo por las cosas materiales. Y el rey Asa dijo: ¿para qué voy a buscar a Dios si hay médicos? ¿Para qué voy a orar si hay medicina? Y la palabra de Dios dice: y no buscó a Dios y buscó a los médicos. Y yo no digo, hermano, que no tengamos que atender nuestra salud en los recursos que Dios nos ha dado, pero lo que estoy diciendo es que no debemos sustituir, aunque tengamos esos recursos, aunque esos medios estén a nuestro alcance, aunque Dios nos da las facilidades que podamos tener, que no sustituyamos la oración y a Dios por el médico y la medicina. Todavía ir al médico, todavía tomar la medicina, pero antes de eso, consultar a Dios. Ganas de orar, ganas de orar. Que el Señor nos dé el temor de Dios. Proverbios capítulo 23 y versículo 17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová, como dice, todo el tiempo. Persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios 16 y versículo 6 dice: el temor de Jehová, en el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Temor de Dios debe ser una de nuestras peticiones, una de nuestras motivaciones, una de nuestras intenciones. Señor, que tenga ganas de orar. Dame ganas por ti, por tu palabra, temor de ti, pero también, en cuarto lugar, plena satisfacción en ti, plena satisfacción en ti. Salmo capítulo 90, dice versículo 14: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Hermano, ¿quieres tener un día alegre? ¿Quieres tener un día feliz, pleno? No dependerá otra vez de si es luminoso o si está nublado. No dependerá de si las circunstancias son favorables o son desfavorables. ¿Sabes de qué depende? De que por la mañana, cuando nosotros nos levantamos, podamos venir delante de Dios, y todo lo que necesitamos es poder decirle en oración: Señor, sácianos de tu misericordia. Sácianos de tu misericordia. Lo que yo deseo al salir esta mañana de casa es ser saciado de tu misericordia. Porque si yo tengo tu misericordia, no importa cuál es la circunstancia, si tengo tu misericordia, ¿cómo va a ser el día? Dice: y cantaremos. ¿Y qué? Y nos alegraremos. Sin consideración otra vez, hermano, a las condiciones del día, a las cosas que pueden venir, que sean adversas, a lo que pueda resultarnos contrario. Dice: lo que yo necesito en la mañana al salir es ser saciado de tu misericordia, saber que tu misericordia está conmigo, saber que cuento contigo. Eso es todo lo que necesito. y confiado en eso, saliendo por la mañana de casa, entonces puedo ver el día con optimismo, aunque esté nublado, puedo ver la luz de tu presencia, puedo ver la alegría de tu compañía, porque en tu compañía hay plenitud de gozo. Sácianos de tu misericordia. El Salmo 63 y versículo 3 dice por qué. Si va ahí con al texto y lo lee conmigo. Salmo 63 y versículo 3. ¿Cómo leemos? Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Si yo voy saliendo de casa y voy saciado de la misericordia de Dios, entonces voy alabando a Dios, porque digo, la misericordia de Dios es mejor que la vida. Aún podría privarse la vida, pero la misericordia de Dios todavía me hace expresar canto de alegría en medio aún de la privación. Mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Si su amor es mejor que la vida, entonces mejor que todo, es mejor que todo lo que puede darnos. La misericordia de Dios es mejor que todo lo que podemos desear, más allá de lo que Dios quiere dar en nosotros. Hermano, que al comenzar este año podamos comenzar con la observación de nuestra vida interior y lleguemos a una sencilla, rápida pero contundente conclusión. No he estado orando lo que debo orar. No he estado orando como debo orar. Como dicen a veces en forma rebelde y a veces en actitud grosera, cuando damos alguna instrucción a algunas personas, ¿y por qué no lo hiciste? Porque no tenía ganas. Y aunque no nos agrada escuchar eso, no tengo ganas. Por lo menos se alaba la honestidad de quien lo dice. Pero a veces como cristianos encubrimos los motivos. Y cuando nos preguntamos o nos preguntan, ¿por qué no estás orando como deberías estar orando? Quizá decimos, porque estoy ocupado, porque no tengo tiempo, porque no me había dispuesto, pero ya lo voy a hacer. Ahora mismo voy a comenzar. Cuando deberíamos comenzar por aceptar, no estoy orando porque no tengo ganas. ¿Y por qué no tienes ganas? No tengo ganas de Dios. No siento deseo. No quiero encontrarme con Él. No quiero tratar con Él. No quiero estar con Él. ¿Y por qué no quieres? No sé, simplemente no quiero. Otras veces he querido, pero ahora no quiero. He estado ocupado, he estado perturbado en muchas cosas. Es más, he deliberadamente dicho que no lo voy a hacer y no lo quiero hacer. Y entonces es momento de venir delante de Dios para decirle, Señor, produce en mí deseo por ti. Porque tú eres Dios, tú eres el que puede producir en mí el deseo por ti. Yo no lo puedo hacer, mi carne no lo va a hacer, mi naturaleza no me va a impulsar a hacerlo, pero Dios, tú sí puedes hacerlo. Y nuestra primera oración en esta mañana sea, Señor, dame ganas de ti. Vamos a orar.